buenos días, bienvenidas y bienvenidos a La Pizarra. El segundo programa de La Pizarra. Decían que segundas partes nunca fueron buenas, pero esta segunda va a ser estupenda. Un programa a La Pizarra hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. Un programa en el que queremos que participéis aquí en el estudio, en casa, con todas las propuestas que os vamos a hacer. Un programa que en esta ocasión hacemos con niños y niñas, niños y niñas, del Colegio Río Turbio de Mieres. Uno de ellos es Ethan. Buenos días. Hola. Buenos días, Denise. Buenos días. Buenos días, Indira. Buenos días. Buenos días, Yarina. Buenos días. Pues con este niño y estas niñas y alguien más que vendrá por aquí del colegio, haremos un programa que comenzamos, como es de rigor, pues anunciando los contenidos que vamos a tener, nuestro sumario. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Hoy vamos a tener en La Pizarra, bueno, la participación de estos chicos, estos niños, que nos van a ayudar a hacer el programa, por supuesto. Vamos a tener, que a veces lo prometemos y luego es difícil cumplirlo, chistes, que nos gustan los chistes. Vamos a tener nuestra sección de palabras mezcladas. Vamos a tener nuestra sección de profesiones. ¿Qué puedo hacer de mayor o qué haré de mayor? Y hoy vamos a hablar con un presentador de televisión y un debate, un fabuloso debate muy trascendente, lo más trascendente que puede haber, porque es si hay vida o no en el espacio. Y como queremos que la participación vuestra sea pues una cosa muy habitual en este programa, vamos a contaros las formas que hay de participar. Una de ellas es... Si quieres ayudarnos a escribir en La Pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Que vamos a ver, como ya vais a hacer vosotros el programa, decidme si queréis, Ethan, Denise, Indira y Yarina, si ponemos un chiste ya. ¿Ponemos sí, un chiste? Por favor. Sí. Vale. Muy bien, pues un chiste, a ver si nos gusta. Un chiste muy apropiado. Un chiste muy apropiado para nuestro programa, para La Pizarra. Hola, soy Adri, tengo 13 años, voy a primero de la ESO y un saludo a La Pizarra. Y quiero contar un chiste. ¿Qué le dice una pizarra a un profesor? Más rayado. Un poquito exagerado las risas. Este era un chico del Colegio San Miguel de Gijón y bueno, como ellos, pues todos podemos participar en La Pizarra marcando ese número de teléfono. Bien, sí, ¿os ha gustado? ¿Os animáis con un chiste muy rápido? Venga. Sí. Yarina se anima. Esto es un cepillo que dice, a veces pienso que soy que tengo el peor trabajo del mundo. Y le contesta el papel higiénico, sí, por supuesto. Bueno, chiste de Yarina. Y aquí riéndose que sí, que sí, no. Igual es un poco exigente con los chistes este personaje que tenemos aquí. Tenemos a Fernando. Buenos días. Buenos días, Dani. Ahí está, con el bozarrón. Este de aquí no es un chico, no es un niño. Es el señor director del Colegio de Río Turbio de Mieres. Todos los sábados en La Pizarra queremos tener pues también una representación pues de los profes o de los padres o de alguien muy relacionado con el colegio. La verdad que es un placer estar aquí con todos vosotros, que puedas hacer este programa para involucrar a los más jóvenes en este maravilloso mundo que es la radio. Pues cuéntanos, ¿cómo es? La radio es fantástica, a todos nos gusta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Nos gusta? Sí. Pues cuéntanos cómo es el Colegio Río Turbio. Bueno, primero, ¿dónde está? Primero, ¿dónde está? Que no todo el mundo lo tiene por qué conocer. Bueno, somos un colegio de la cuenca del Caudal, un poquito más arriba de Mieres, en un pueblo que, como antes dijiste, se llama Río Turbio. Ahora mismo no somos muchos en el cole, somos 58 alumnos repartidos entre infantil y primaria, pero bueno, tiene sus ventajas al que hacer que nos conocemos todos. Somos una gran familia. Cuando hay que colaborar, colaboramos. Cuando hay que enfadarnos, también nos enfadamos. Uh-huh. Pero bueno, el ser pocos, el conocernos todos, el todos pertenecer al pueblo, ayuda a que todos arrimemos el hombro para que el colegio más o menos funcione como funciona hasta ahora. Bueno, y has estado, supongo, bueno, casi todos los profes os movéis por diferentes colegios. ¿Habrás estado en otros colegios también más grandes, a lo mejor? Sí, estuve en otros colegios más grandes, pero bueno, tengo la suerte de que yo llevo poco tiempo en educación. Llevo 8 años, va a ser ahora, y llevo 5 aquí, así que ya te puedes imaginar que llevo casi toda mi vida escolar como maestro en este centro. Primero como profesor y los últimos 5 como director. Bueno, un colegio pequeñito, pero que no por ser pequeño se hacen menos cosas, ¿no? Como, por ejemplo, pues invitar desde el colegio a hacer un programa de radio. No, la verdad que intentamos movernos. Siempre que surgen cosas, pues intentamos o apuntarnos o hacerlo. Siempre, por contarte alguna anécdota, hay un concurso de teatro en asturiano que organiza la consejería. Intentamos todos los años apuntarnos y dio la casualidad que el primer año que lo organizaron fuimos los vencedores y tenemos ahí unas pequeñas medallas conmemorándolo todo. Bueno, eso es una de las cosas que más fantásticas, ¿no? De los colegios, de los colegios públicos tan extendidos por todas partes, que te puedes ir al sitio, a cualquier sitio. Bueno, no es que esto sea remoto ni muchísimo menos, pero bueno, te puedes ir a cualquier sitio de Asturias y puedes tener el colegio más fantástico del mundo y que haga montones de actividades. Por supuesto, ni podemos decir que la pública es mejor, que la pública es peor, que otro colegio es mejor, no. Yo creo que todos los colegios actúan para que mejoren internamente, y yo creo que el gran potencial de todos los colegios son los chavales que tienes hoy aquí sentados, que son una pequeña representación de nuestro cole. Pues Ethan, Denise, Indira, Yarina, no puedo evitar la tentación de que, no sé, me contéis alguna cosa de Fernando, no sé, si riñe mucho, si se mueve mucho, si no para quieto, si, no sé, alguna cosita así de las que se puedan contar, de las que luego no vaya a pasar nada porque las digáis, ¿no? ¿Algún secreto? No. A ver, es... Dime. Tiene la voz muy alta. Tiene la voz muy alta, sí, yo también lo he comprobado. Pero eso está bien para llegar al otro extremo de la clase. Eso es una gran virtud en un profesor. Otra, una más. Es muy divertido y siempre hace juegos con nosotros. Bueno. Eso es estupendo. Ya un poquito de peloteo. Pues nada, a partir de ahora el programa todo fantástico. Yo creo que se nota que le doy clase este año a Denise. Ah, vale. Claro. Es que si no, hombre, no es lo mismo. Es que es el mejor profe. vamos subiendo el escalón. Estupendo. Bueno, pues chicos, pues nada, Fernando, te quedas por aquí, si te parece, que tenemos todavía un buen rato de pizarra por delante. Y bueno, casi no sé si en homenaje a ti, pero bueno, sí un poco a todos los de esta edad. En este programa sonarán canciones, claro, como en todos los programas, casi todos los programas suenan musiquitas, y algunas serán pues como más de niños, ¿eh? Y más de niños antiguos, de niños de los que éramos niños antes, o más de niños ahora, o incluso de cuando no éramos exactamente niños, para ver si también enganchamos a gente como Fernando y como vuestros papás, que seguramente esta canción seguramente les sonaría. Un día más me quedaré sentado aquí, en la penumbra de un jardín tan extraño. Cae la tarde y me olvidé otra vez de tomar una determinación, esperando un eclipse me quedaré persiguiendo un enigma al compás de las horas, dibujando una haré. Entre el sol y mi corazón, junto al estanque me atrapó la ilusión. Escuchando el lenguaje de las plantas, y he aprendido a esperar sin razón. Soy metálico en el jardín botánico, con mi pensamiento sigo el movimiento de los peces en el agua. Un día más me quedaré sentado en la penumbra de un jardín. Correo lapizarra@videoimaginacion.es, Twitter @radiolapizarra, WhatsApp 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. Me dicen desde producción que tenemos un personaje, alguien que nos llama, que nos ofrece, así gratuitamente, una agenda. O sea, que nos va a contar, si no me equivoco, lo que podemos hacer este fin de semana. Buenos días, ¿es usted Don Coco, si no me equivoco? Hola, buenos días, ¿qué pasa? Pues sí, soy Coco, ¿qué me hace? Como Coco, pues claro, por supuesto. Estoy aquí, pues he venido, al final os he hecho un hueco en mi agenda. ¿Sí? Y bueno, ya sabes que estoy forradísimo, que ya no doy miedo ni nada, pero bueno, estoy aquí dispuesto. Ah, muy bien, es que la semana pasada pues le tuvimos así como improvisado invitado y es el auténtico Coco, el que da miedo a los niños. Ya sé que vosotros ya un poquito mayores, que nos daría miedo, pero es el auténtico Coco, pero ya está como jubilado, podemos decir, Don Coco. ¿O señor Coco? Bueno, estoy retirado, claro, porque ahora ya no me hace falta trabajar. Lo que pasa es que tengo un problemilla, a ver si me podéis ayudar. Porque es que estoy aquí con el Conde Drácula, con Dracu, que le llamo yo, que es como le llamamos los colegas, y es que vamos a jugar al squash. Lo que pasa es que el tío está muy mosqueado porque dice que tiene no sé qué problema con los niños, que no sé qué, dice que no quiere jugar al squash, que está muy deprimido, que está muy enfadado y que no quiere nada de nada. A ver si me podéis ayudar. Sí, pero ¿cómo? ¿No se os ocurre algo? ¿Cómo ayudarle? Bueno, que no, pero que no sabemos el problema, ¿no? No. Bueno, si eso lo paso y ya habláis con él y a ver si es un siesto, no quiero jugar al squash, que tenemos ya pizarra cerrada y todo. Vale, vale. Entonces nos va. Bueno, sí, que se ponga entonces, sí, que se ponga. Bueno, lo paso. El conde, ¿no? ¿Le llamamos conde? ¿Sí? ¿Me escucha ya? Hola, queridos niños. Bueno, no tan queridos. No tan queridos. Estoy enfadado con vosotros. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los niños coméis hamburguesas y porquerías y ahora a mí me ha subido colesterol. Pues entonces dejamos de comer chucherías, ¿te parece bien? Me parece buena idea porque ahora tengo que comer, beber, mejor dicho, sangre de avena, que es guarrería. ¿Sangre de avena? ¿Qué sí. es eso? Es una sangre de avena. Sangre de avena, sangre de avena. Como la leche de avena, que no es leche, pues por lo mismo, sangre de avena que no es sangre. ¿No? ¿Es así? ¿Y de dónde sale? Sí, exactamente, sale de sangre de la avena. De sangre de la avena. Ah, bueno. ¿Y sabe rica? Sabe a rayos. Lo hace la central chipópera transilvana. Ajá, vale. Entonces, la propuesta, lo que pasa es que tenemos aquí una representación de los niños de, bueno, no sé, de este país, de Asturias, de Mieres, pero bueno, tampoco es que estén todos, no sé si, bueno, pero bueno, quizás le valgan a usted, ¿no?, con estos... Bueno, si tengo vuestra palabra, me vale. Ajá, ¿sí? ¿Cómo? Sí, tienes nuestra palabra, sí. Sí. Joder, qué niños más dispuestos, pues nada, le hemos hecho feliz, ¿no? Bueno, pues os paso a Coco, que os quiere decir algo. Gracias. Entonces, adiós. ¿Ya quieres jugar a un juego? A ver. ¿Eh? Me parece que ya ha pasado nos ha pasado a... Al señor Hola, Coco. Buenos días, sí. Niños, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias, porque acaba de decir que ya está arreglado el problema, ¿no? O sea, muy bien. Estupendo. Bueno, pues ya tiene un amigo más, ¿no? Un amigo más. Sí, bueno, ahora vamos a jugar al squad, porque ya está animadísimo, porque me ha dicho que le habéis dicho que, bueno, me vais a comer más barrerías ni nada de eso y va a poder chupar la sangre, pues súper bien. Sí, sí, creo que aquí lo han jurado por Snoopy, por lo menos, ¿no? Bueno, pues muy bien, pues perfecto, pues cuando queráis os saco la agenda y ya rematamos el día, ahí me voy a jugar a squad tranquilamente. Vale, pues sí, entonces cuéntenos ya que estamos en ello, pues sí, que cuéntenos qué podemos hacer. Una agenda para niños y familias, ¿no? Claro. Bueno, pues sí, pues por ejemplo tenemos esta misma mañana, de 12 a 2, en Avilés, un taller de patinaje que es para todo el mundo, que podéis ir hasta los pobres, vamos, porque es gratis, para aprender a patinar. Ajá. Y esto va a ser en el edificio Fuero, en la calle Fernando Morán 26 de Avilés, de 12 a 2 de la tarde. Bueno, muy bien. Venga, ¿alguna propuesta más? ¿Patináis? Tanto para iniciación como para perfeccionamiento. ¿Vosotros patináis a alguno? Sí. ¿Sí? ¿Sí, todos? Sí. Bueno, me parece que desde que empecé el programa solo decís sí, ¿eh? A ver, ¿sabéis? Bueno, pues ya que sabéis, podéis ir a perfeccionamiento y así perfeccionáis un poco, pues así para el patinaje. Vale, bien. Bueno, ¿y si no queremos ir ahí o queremos hacer pues algo más? Pues tenemos otra cosa también, que es un cuentacuentos el sábado, que es en Gijón. Y es en el Café de Fábula, esto va a ser de 12 a 1 y va a haber cuentacuentos y también van a hacer una manualidad con los niños que vayan ahí. Uh-huh. Bueno, bien, ¿sí? ¿Os apuntáis? Sí. Bueno, pero ya al patinaje, vale. Sí, Yarina nos dice que sí, que es solamente al patinaje. Bueno, pues a ver, bueno, si pues hay alguna perfecto, propuesta. Pues que vaya al patinaje, que es gratis, que por eso podéis ir hasta los pobres tranquilamente. O sea, falta tener la fortuna que tengo yo. Vale, pues entonces venga, otra propuesta, sí. Bueno, pues ya la tercera, la última que tengo preparada, que sea gratis, esto cuesta unos eurillos, es Mi Barrio, una utopía musical. Es una historia de un barrio ideal, perfecto, ideal de la muerte, una vecindad amable y tranquila que vive en equilibrio con los recursos de la naturaleza. Todos conviven felices hasta que aparece Fabricio el fabricante. Y esto es pues un espectáculo muy bonito en el Teatro Jovellanos de Gijón a las 6:30 de la tarde del domingo, ajá, o sea, mañana. Y el precio es 10 euros para los adultos y 6 euros para los niños. Bien, esto ya nos sube un poco, pero sí merece la pena, si nos la recomienda el mismo. Yo creo que va a estar muy bien, yo voy a ir porque, bueno, pues, me parece muy bonito y todo muy musical y muy alegre. Y si nos la recomienda el mismísimo Coco reconvertido ¿a qué? ¿Su profesión actualmente sería...? Bueno, pues millonario y playboy, puedes decir, si quieres. Bien, bueno, millonario y playboy, sí, o sea, un señor que vive... un poquito del cuento. Pues nada, no sé, no, si no hay más propuestas. Chicos, ¿tenéis alguna pregunta para el Coco? No. ¿Ninguna pregunta? ¿Soñabais con el Coco de pequeños? Una pregunta. A ver, dime. ¿Tú de qué te disfrazas en Halloween? ¿En Halloween de qué me disfrazo? Bueno, no, pues yo de nada, eso es para los pobres. Yo es que soy guapísimo porque es que, mira, antes era muy feo, pero me hice la cirugía y ahora soy más guapo que Justin Bieber. Entonces, ¿para qué me voy a disfrazar con el pastón que me dejaron hacerme la cirugía estética? Pues algún día de esto nos tienes que enseñar una foto. Pues un día os la mando, no os preocupéis. Si yo estoy encantado, soy guapísimo, vamos. Sí, bueno. Vale. Muy bien, lo puede colgar en el muro de la pizarra de Facebook, ¿no? ¿Tendrá usted Facebook y Twitter y todo esto, no? No, eso, bueno, tengo a alguien que me lo lleva, un secretario que me lo lleva, pero yo personalmente yo no toco esas cosas. Eso es como muy vulgar, ¿no? Bueno, pues nada, dejamos alguna cosa más, le despedimos ya. Adiós. Hasta luego. Buen día. ¿Habrá visto, señor Coco, que tenemos unos niños muy formales, ¿no? Bueno, están muy formales, muy educaditos. Estoy encantado. Yo me voy a jugar tranquilamente al squash con el Conde Drácula y ya nos veremos si puede ser otro día o nos escucharemos. Muy bien, pues hasta la semana que viene, si es posible. Venga, adiós. Adiós. La Pizarra, un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. tiempo de debate en la pizarra. Grandes debates que hacemos aquí, debates que son casi, sin casi, la envidia de todos los tertulianos de radios y televisiones de ámbito nacional, de estos que ponen por la noche, que se pelean ahí fuertemente. Pero este debate es un debate, no es para pelearse, no es para pelearse, es un debate para ponernos en el lugar del otro, ¿no? Vamos a un tema que hemos escogido y voy a deciros yo, chicos, qué postura tenéis que defender. Es decir, en el debate, lo que nos cuente Izan quizá no sea lo mismo que piense él. Lo que nos cuente Denise tampoco, lo que nos cuente Indira tampoco, lo que nos cuente Yarina quizá tampoco sea lo mismo que ella piensa, pero es una propuesta que hago para que defiendan uno de los dos lados, practiquen, se estrujen un poquito el cerebro y, bueno, pues también aprendan a un poco a ponerse en el lugar del otro. El debate hoy es vida extraterrestre. ¿Hay o no hay? Y así muy sencillito. Y tengo colocado a mi izquierda a Izan y a Denise, bueno, que la tengo enfrente, que van a defender que existe la vida extraterrestre. Y sin embargo, Indira y Yarina van a defender que no existe la vida extraterrestre. Vamos a dar una primera ronda de palabras, si os parece, Izan. ¿Tú crees firmemente, por supuesto, en que hay vida extraterrestre? Sí, yo creo que sí, porque hace poco habían dicho que había agua en Marte. Uh-huh. ¿Denis? Y si hay agua, habrá vida. Uh-huh. Pero tú, Indira, no estás de acuerdo. ¿Tú crees que no...? No. ¿No? ¿Pero por qué? Porque en el espacio flotas y si viviéramos en el espacio flotaríamos. Ajá. Y si viviéramos en el espacio flotaríamos, pero los extraterrestres pueden flotar o no flotar, no sé. No sé, yo creo que sí flotan. ¿Yarina? A ver, yo creo que no, porque... ¿Qué tiene que ver el agua con la vida? Para vivir hay que comer, no solo beber. ¿Y qué comerían? Pues muchas cosas que se encontrarían por ahí. Yo creo que en el espacio no existe la comida. Y como son extraterrestres, se comerían hasta piedras. Podemos incluir que no es el espacio así volando. Pueden estar en otro planeta, ¿no? Ah, bueno. ¿Quién sabe lo que pueden comer? Claro. Ya. Sí, pero entonces, Izan... Ya no te molestas en defenderlo. Tú dices, bueno, que quizá sí, quizá no. Yo creo que sí hay vida, porque, a ver, aunque si hay agua, dicen que hay agua, también puede haber comida. A lo mejor no se encontró. Ah, o sea, que tú siempre que vas a si tienes agua, ya tienes comida, ya seguro que... Puede ser. Puede ser, bueno. Yo creo que no va a haber comida, porque ¿de dónde sale? Yo creo que no hay comida, porque que van a comer piedras. Pues sí, como son extraterrestres, ¿tú qué sabes? No se sabe si comen lo mismo que nosotros. ¿Y de dónde sacan el pollo? ¿Pollo? Pero tú sabes lo que comen. ¿Eh? Pero es que si comen lo que nosotros... Y Denise, ¿y si son vegetarianos? Podría ser, ¿no? Ya, pero... Igual a hierba. Igual la hierba. Uh-huh. Bien. Entonces, esto estamos un poco pensando en el espacio y tal, pero una pregunta, una reflexión como un poco más profunda. ¿Y aquí, en la Tierra, existen los extraterrestres en la Tierra? ¿Han llegado aquí? Y a Izan le voy a decir, tienes que decir que sí. Izan, tienes que defender que existen los extraterrestres que están aquí ya. A ver, ¿cómo la defiendes? Pues yo creería que sí hay, porque a lo mejor, por ejemplo, alguien piensa que, por ejemplo, uno va disfrazado por la calle y piensa que está disfrazado y no está disfrazado, es un extraterrestre. Ajá. Yo también creo que existen, porque en Halloween pasas tú por la calle y estamos todos disfrazados y dices tú, ¡ay, mira, un alienígena! Igual es una alienígena de verdad. Uh-huh. Mira que hace días que fue Halloween y estáis ahí traumatizados con Halloween. Bueno, mi papá dice que vio uno, pero yo no lo creo. Ajá. A ver, es que eso es para los niños pequeños. Ah, tú no la crees. Pero si lo vio. Yo creo que no existen, porque ¿dónde vivirían? Uh-huh. Bueno. ¿Dónde vivirían? Contestar, chicos. En casas o en cuevas. ¿Qué van a vivir en un cobertizo? En cuevas. En las montañas. Uh-huh. ¿Casas que se hacen ellos? ¿Con qué? ¿Con palos? Pues sí. Pero los veríamos. Claro. A lo mejor están en montañas. ¿Y si escalamos una montaña los vemos? ¿O qué? Claro. ¿Claro? Entonces tendríamos que prepararnos mucho para ir a buscarlos a una montaña. Hombre, es que yo muchas veces voy a montañas y no veo ninguno. Pues a lo mejor es que no vas a las montañas que hay. Porque si tú no crees que existen... Igual puedes ser tú un alienígena. ¡Anda! La que es un alienígena y es tú. Pues igual sí. Bueno, pero bueno, tú bueno, más... bueno. Este debate que empezaba un poco flojito, pero hemos llegado a la conclusión de que o Yarina o Denise, una de las dos es alienígena. Bueno, pues yo creo que... Entonces, mirándolas fijamente a las dos para terminar ya nuestro debate, Ethan y Indira nos van a decir, a ver, ¿cuál de las dos tiene más motivos para ser alienígena? Vosotros que las conocéis. Yo creo que es Yarina, ¿eh? Sí, pero ¿por qué? Bueno, porque a veces está muy rara como siempre está tan contenta, a veces llega al colegio y está un poco enfadada. A lo mejor es eso. Uh-huh. Indira, ¿tú crees? Yo creo que es Yarina por lo mismo también. Que Ethan, porque siempre la veo muy alegre. Bueno, Denise, te has librado. ¿Te has librado? No eres una alienígena. Dime. Yarina. Hombre, ¿y porque yo sea alegre tengo que ser un extraterrestre? Bueno, ahora deshacemos todo y decimos... Es que tú tienes máscara de extraterrestre, por eso. Para la gente que no lo haya escuchado, de repente ha sintonizado ahora y ya escucha este debate y se piensa que Ethan piensa eso, que Denise piensa eso, que Indira piensa eso, que Yarina piensa eso, pues no. Es un ejercicio que hemos hecho aquí para debatir. Unos defendían una cosa y otros defendían otra. O sea que volvemos a deshacer el debate y nos quedamos... ¿Puedo decir lo que yo pienso de verdad? Venga, rápido, vale. Ahora pensar vosotros lo que piensa Yarina de verdad, rápidamente. Yo creo que sí, porque si hay agua. Mm-hmm, lo que piensa Indira de verdad. Yo creo que existen. ¿También? Yo también. ¿También? También. Bueno, pero lo habéis hecho... Bueno, quizás. Yo creo que os voy a dar un aplauso por lo menos, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias. Un aplauso por lo menos porque habéis defendido muy bien vuestras posturas. Fernando, que sigue por aquí. ¿Existen los extraterrestres o no? Bueno, científicamente no está comprobado. Puede haber muchos indicios, muchos científicos, pero hasta ahora en la escuela no podemos decir que exista vida extraterrestre. Bueno, pero cuando se pueda decir en la escuela lo diréis, ¿no? Por supuesto. Muy bien, pues muchas gracias por todos vuestros vuestras reflexiones. Y os voy a dejar con una música de marcianos. La música de marcianos, que esta tiene muchísimos años y no todos los que tienen tantos años se acordarán, pero es una música buena que escuchábamos los niños de hace un puñadito de años. Con tesoro. Si quieres ayudarnos a escribir en la pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Pues no sé qué ha pasado, no sé si es que habéis hablado demasiado de extraterrestres, porque yo he visto, me he asomado antes a la terraza de la pizarra, a la terraza del estudio de la pizarra, y he visto una luz, y yo creo que cada vez se está acercando más. Yo no sé si os asomáis, yo no sé si lo vais a poder ver también. ¡Hola, terrícolas! ¡Buenos días! Oh, ¡qué paliza de viaje me he dado! ¡Qué paliza de viaje me he dado por el espacio interestelar! ¡Buenos días! Hola. ¡Buenos días! Oh, muy bien, pero no me grites tanto que los marcianos tenemos unas orejas trompeteras que, uff, somos muy delicaditos. Esto, bueno, no voy a preguntar los nombres porque me lo sé, o sea... A ver, los marcianos lo sabemos todo. Todo. Bueno, casi todo. A ver, Izan, porque... ¿tú crees que lo sabemos todo? Bueno, a lo mejor no todo. Eso, sí, no todo. ¿Pero qué cosas creéis que podemos no saber? Pues creemos que no podéis saber, pues... nuestras identificaciones. Bueno, lo que son los nombres... Lo que son los nombres, lo tenéis, lo que coméis, los amigos que tenéis, cómo se llaman vuestros papás, lo que consultáis por internet, bueno, todo esto, por supuesto, lo que pasa, que hay ocasiones en las que estamos escuchando, estamos viendo desde allí, desde nuestro planeta, estamos viendo bueno, todo lo que hacéis. Y hay cosas que como que no entendemos del todo, Pues me gustaría ser un alienígena para saber todo eso. Ah, bueno, no, esto es muy fácil. Estos son 15 años de carrera, luego un máster de posgrado de saturado de alienígena, y luego ya tienes una estancia allí en Marte, y bueno, te damos el título, te hacemos alienígena. Bueno, a lo que íbamos, que yo bueno, me había venido aquí, o sea, yo me he cruzado el espacio interestelar. Que he cansado, pero cansino. Bueno, y una de peajes que no veas. Me arruino cada vez que vengo a hablar con vosotros. O sea, que a ver si hacéis las cosas más fáciles. Yo quería que me contarais una cosa que estaba escuchando un día de dos niños que decían: vamos a jugar al juego de la gallinita ciega. Y entonces yo la gallinita ciega, luego decía no sé qué, date otra vuelta, no me enteré de nada. Pero de nada, a ver, si alguno me puede explicar qué es esto de la gallinita ciega. A ver, venga. A ver, la gallinita ciega es que muchas personas eligen a un niño. Ah, sí, niña. Muchas personas eligen a otra. Eso se llama elecciones. En la gallinita se llaman elecciones. Elecciones de para el Congreso de los Diputados. No. A ver, escogen a una persona, le tapan los ojos muy bien y le dicen esto: gallinita, gallinita, ¿qué espera, has perdido? Espera, un momento. Vamos a ver, le tapan los ojos. ¿Con qué finalidad le tapan los ojos? Con que no vea nada. Ah, o sea que... Ah, acabáramos, claro. O sea que vosotros los extraterrestres, digo, los terrícolas, cuando os ponéis una venda los ojos no veis. No, claro. Pobrecitos, me dais una pena a veces. Yo os estoy viendo desde ahí arriba y me dais una pena a veces. Es que vosotros sí. Hombre, claro. ¿Tú no? Bueno, es que de verdad yo no sé. Bueno, te termino de explicar. Sí. Ahí, rapidito. Eligen a uno y les dicen esto: gallinita, gallinita, ¿qué has perdido? Y el que tiene la venda en los ojos dice: una aguja y un dedal. Y después siguen los demás. Pues da tres vueltas y lo encontrarás. Le das tres vueltas y después lo sueltas y te tiene que buscar. Y si te toca, te quedas tú de gallinita. Y, pero, o sea, vamos a ver, ¿por qué te quedas de gallinita, Indira? Porque tú te tienes que mover por ahí y si te toca, te quedas de gallinita para hacer más largo el juego. Ajá, o sea que se trata de alargar el juego. Claro. Sí. Sí, ¿Y con qué finalidad? ¿Denis? ¿No? No lo sé. ¿Izan? No. ¿No? O sea que esto de la gallinita es un poco para pa pasar el rato, ¿no? Sí. Sí. Ah, y es cuestión de divertirse. Ah, o sea que es divertido. Sí. Bueno, entonces me lo voy a pasar yo, Pepa. Me voy a subir ahí al... Vamos, yo creo que voy a dar la vuelta ya corriendo, porque todavía llego a la hora del recreo de Marciano. Algún día de estos vuelves y te jugamos. Vale, sí, vale. Bueno, yo vale. Luego vuelvo, os cuento cómo lo he hecho, porque plumas y eso no hace falta, ¿no? No. De gallinita. Solo una venda y ya está. Pero entonces, ¿por qué gallinita? O sea, es que... Porque... Es un dicho, claro. Es un dicho. Bueno. Pues nada, yo... muy bien, pues yo lo voy a intentar jugar a la gallinita y todo eso, pero bueno, ha sido un placer, ¿eh? Me lo he pasado, vamos... La lástima es que me tengo que gastar ahora otra pasta en peajes interestelares, pero si no, vamos, bueno, me vuelvo luego, otro día. Luego nos cuentas cómo te fue con el juego. Vale, a ver si te caíste o no te caíste. ¿Qué ha pasado? Fijo que te hiciste famoso porque ninguno va a saber jugar. ¿Qué pasaría? Es verdad, voy a ser el amo. Voy a ser el rey. ¡Venga, adiós! ¡Adiós! La Pizarra, un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. Esta sintonía es un poquito de amago. Hace el coge así y de repente ¡pum! Se para. Esta es la sintonía de las palabras mezcladas. Como no se me ocurre otro nombre mejor para la sección, pues de momento se llama palabras mezcladas. Pero si se os ocurre a vosotras y a vosotros alguna otra forma de llamar a esta sección, pues estupendo. ¿En qué consiste? Pues en que escogemos, inventamos, creamos palabras donde no las hay. Bueno, algo que se hace mucho realmente en el lenguaje castellano. Pues decíamos la semana pasada, una merienda-cena, ¿no? Una merienda-cena es algo que todos conocemos, que hacemos mucho en los cumpleaños. ¿Sí? ¿En los cumpleaños lo hacéis? Sí. ¿Una merienda-cena? ¿O? Sí. Sí, porque, o cenáis después. ¿O cenáis después de, no. de los cumpleaños? No. Vale. A veces igual. Pero los cumpleaños los celebráis por la tarde. Sí. Vale, bueno, pues es por la tarde una merienda y también luego llega la cena, pues es una merienda cena. Hay una palabra así como de tecnología, Fernando igual se la sabe, que dice que es una palabra que es algo así como phablet. No desconozco esa palabra que estás comentando. Pues es una que se inventaron para las mezclas de los teléfonos con las tabletas, porque los teléfonos cada vez iban siendo más grandes y las tabletas más pequeñas, y entonces ya existen los teléfonos que son teléfono-tableta, ¿eh? Que ya no sabes si es un teléfono o una tableta, porque para ser teléfono es muy grande y para ser tableta es muy pequeña, tablet, por phone y tablet. Y yo me he inventado alguna esta semana, no sé, estaba muy ocioso y he dicho yo, ¿qué puede ser una tele con un ordenador? Que bueno, hay muchos ya, yo tengo uno. Una tele con un ordenador, ¿qué puede ser? A ver, venga. Teleordenador. Bueno, sí, bueno, un telenador. ¿Telenador? Telonador. No, telonador. No. O puede ser también, claro, porque es una propiedad conmutativa, ¿no? Ordenador más tele, o tele más ordenador. Puede ser un ordenavisor. Un ordenavisor también puede ser. También, sí. Claro, si tienes esa tele con un ordenador, pues dices tú, bueno, pues quieres mezclar el ratón con el teclado, que esté todo junto. Y eso, yo, que los hay por ahí, pero no tiene nombre. ¿Se os ocurre algún nombre? Teclatón. Teclatón, puede ser, sí. Teclatón es el que había escogido yo. Sí. O puede ser también un raclado. ¿Un raclado? ¿O un tecatlón? Sí. Que parece como el de Gatlón. Y uno más. ¿A quién le gustan los chicles? A mí. Ah, eso, porque estaban levantando la mano. Digo, en la radio la mano levantada no se va a ver. Vale, pero al final habéis dicho todos que sí. ¿Os gustan los chicles? ¿Y los caramelos? También. Bien, entonces venga, un chicle con un caramelo, ¿qué es? Chiclemelo. Un chimelo. Un chimelo. O puede ser también un caracle. Un caracle o un chimelo. Bueno, pues, un cachi. A ver, ¿y entonces vosotros tenéis alguna más? ¿Tenéis alguna más? Yo sí. Venga. Cara chicle. Una cara con chicle pegado, ¿no? No, un caramelo con chicle. Ah. Vale, no, pero decía más de otra cosa que mezclaréis. ¿No? ¿Sí? ¿No? Ah, yo sí, yo me sé una. Venga. Sería... Tin. ¿Se te pasa el turno, Denis? Lechilibro. Lechibro. Un libro al que le ha caído un brick de leche. Bueno, puede ser un brick de leche para leer. Comida y merienda. Sí, es verdad, sí, porque yo la semana pasada proponía la mezcla entre aperitivo y almuerzo al perimuerzo, o un ameritivo, y entonces, ¿cómo es ahora? Comida más... Comirienda, sí, porque tenemos que comer a todas horas. La última, Yarina. Carabosa. Caracol. Con babosa. Ajá, una carabosa. Carabosa. Sí. Bueno, está muy bien. Pues, si os ocurre alguna en casa y os apetece contarla, pues la podéis contar pues, de muchas formas. Por ejemplo, por correo electrónico. La Pizarra es un espacio para la comunidad educativa asturiana. Participa escribiendo a nuestro correo lapizarra@videoimaginacion.es. Ahí está, esa es una de las formas de comunicarse con nosotros. Otra puede ser, por ejemplo, el WhatsApp, escrito o con voz, al número de teléfono 670-721-285. También nos podéis buscar en Facebook o en Twitter también, @lapizarra. Palabras mezcladitas. ¿Cómo se mezclaron un chico y una chica, cantantes los dos, para la banda sonora, para una canción de una película que seguro que más de uno se acuerda? Luego me decís. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Cada semana, de momento, en La Pizarra hablamos de profesiones. Pensamos en qué puedo ser de mayor, qué puedo hacer de mayor. Alguna de las cosas que puedo hacer, porque yo siempre pienso es que se pueden hacer muchas cosas. No ya ser, por supuesto, serás una persona de mayor, pero o un extraterrestre quizá, pero podrás hacer muchas cosas, ojalá que sean para vosotros, ojalá que sean las que os guste hacer. Y hoy, para que bueno, os vaya sonando alguna cosa, para que por si os apetece, para que la conozcáis más, porque no todo el mundo conoce, por ejemplo, a un presentador de televisión. Javi Cancho, buenos días. Hola, buenos días, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, estamos aquí haciendo radio, que no te suena ajena a ti, ¿no? La radio. No, no me suena ajena, es un gran lugar la radio para escuchar y para participar. Javier Cancho es bueno, es periodista, es presentador de televisión aquí en la TPA. Y bueno, pues aquí lo tenéis, chicos, si os apetece hacerle alguna pregunta. Es uno de estas personas que se pone delante de la cámara y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y a leer. ¿O no lees? ¿Lees o no lees? Sí, sí que leemos. Sí, sí, para hablar hay que leer. Es fundamental leer mucho. Decía yo en la pantallita esa. En la pantallita también leemos, sí, sí. Uh-huh. En el prompter leemos. No todo, pero una parte considerable, sí, porque ya sabes, Dani, que la mejor improvisación es la que está separada. Claro, claro que sí, claro que sí. Y Yarina, que no improvisa hoy ni nada, te va a hacer una pregunta. Muy bien. En la TPA, que vosotros tenéis que estudiaros algún papel en casa. Bueno, estudiar en casa no, pero leer sí. Tienes que estar siempre al tanto, como al menos en mi caso contamos noticias, uno tiene que estar siempre pendiente de lo que pasa, porque si no, cuando llega al trabajo puede ocurrir que estés en fuera de juego, como los futbolistas. Entonces, estudiar no, pero leer, solemos leer o debemos leer con frecuencia. Vale, otra pregunta que tengo. ¿Vosotros eso qué lo hacéis, en un estudio o en casa? He entendido bien que se ha entrecortado el... ¿Pero el programa, que se lo hacen el programa en casa, en un estudio? En un plató, nosotros... Claro, vosotros estáis en un estudio, en la radio, nosotros trabajamos en platós, que en la televisión es algo distinto, porque tienen que ser lugares mucho más grandes para que quepan las cámaras, los focos, los monitores. Entonces se les llaman platos y trabajamos en un sitio concreto, aunque es verdad que hay compañeros que luego salen fuera de lo que es la instalación de la televisión porque van a buscar las noticias. Vale, gracias. ¿Y tú cuando lees te pones nervioso? Pues bueno, ahora ya no, la verdad. Ahora ya no. Igual cuando hacemos algún programa especial... en el que sabemos que tenemos mucha responsabilidad, por ejemplo, en unas elecciones, que entendemos que es fundamental que la información llegue bien, que sea correcta, igual ahí estamos como un poco tensos, pero nerviosos ya no, porque el nuestro es como un oficio, y a fuerza de hacerlo tanto, pues al final ya los nervios se evaporan, se van. Claro, yo a veces también me pongo nervioso al leer. Claro, al principio todos nos ponemos nerviosos, pero luego se va. ¿Te gusta tu trabajo? Sí que me gusta, sí. Me gustaría también que mi oficio, mi profesión, tuviera un poquito mejor salud, porque últimamente no la tiene muy buena, pero a mí mi oficio me encanta. Y era, yo conozco a Javier Cancho, pero lo que no sé es si, cuando eras pequeño, querías hacer lo que estás haciendo. Sí que quería, sí. Bueno, quería hacer algo parecido a lo que estoy haciendo, porque yo cuando era pequeño escuchaba mucho la radio porque mis padres la tenían puesta todo el rato. Y mi padre escuchaba mucho los programas deportivos los domingos, ¿no? Y mi primera intención fue ser periodista deportivo para poder ir gratis a ver los partidos y contarlos. Pero luego ya me fui aproximando más a las noticias, a la información en general y por ahí fue por donde empecé a trabajar. Pues tiene que ser, bueno, tienes que pedir que te inviten, ¿no? ¿No te han invitado nunca a retransmitir un partido o algo así? Porque... A retransmitirlo no, me han invitado a verlo. Ajá. A verlo, pero a retransmitirlo no. No sé, ellos ahí también, como decía, que es un oficio, esa parte del oficio del periodismo también requiere preparación y yo ahí no tengo mucha. Así que, bueno, yo me he quedado en plan aficionado. Oye, ¿tú conoces a Leticia Ortiz? Pues sí, sí, sí, la conozco. No tengo mucha confianza, pero la conocí en Madrid, que yo trabajé en Madrid un tiempo, y ella trabajaba en un medio de comunicación y su sede estaba justo al lado de la sede y el medio de comunicación en que yo trabajaba. Y luego ahora, en el transcurso de los años, desde que primero fue princesa y ahora es reina, pues he coincidido con ella en la entrega de los premios, primero príncipe y ahora ya princesa. Así es. Pero ya digo, no somos amigos ni mucho menos, compañeros de profesión fuimos, y ahora pues yo estoy atento a todo lo que supone la actualidad de la Casa del Rey. O sea que ahí estamos. A mí también me gustaría conocerla. Me gustaría, ¿eh? Pues en cualquier día. Sí, sí, cualquier día de estos la invitamos a la pizarra. Vale, por favor, claro, Dani. Porque ella también... Y cuando eso nos otra llamas. Cosa, otra cosa es que acepte o no acepte, estará muy ocupada, porque ella también hizo radio cuando era... Pues cuando era niña. Si acepta, vienes a este colegio. Bueno, bueno, pues... pues habrá que verlo y habrá que negociarlo. Javi, no te queremos robar mucho más tiempo. Pero, no sé, cuéntanos algún momento así como muy emocionante que has vivido, no sé, últimamente o en los tiempos, a través de los tiempos en la televisión. Suelen ser momentos momentos malos, ¿no? Momentos de noticias tristes. ¿O recuerdas algún momento emocionante de estos buenos momentos? Sí. Hombre, la verdad es que las noticias suelen ser malas. O al menos no son muy buenas, por lo general. Pero... mira, me estoy acordando ahora con esto de la entrega de los premios, príncipe entonces, ahora ya princesa, pues he tenido la oportunidad de hacer entrevistas a gente muy interesante y con trayectorias muy brillantes, y yo creo que esa parte de lo que ha sido mi trabajo en la televisión es la que más me ha satisfecho, porque he podido hacer preguntas a gente que tenía muchas cosas que decir y que me ha interesado mucho lo que nos han contado en las entrevistas. Pues no sé, ahora recientemente con Padura, por ejemplo, la entrevista que hicimos a Padura estuvo muy interesante porque es un gran tipo y no sé, y en el plano deportivo, pues recuerdo cuando entrevistamos a Casillas y a Tal y cuando les dieron el premio. Sí, creo que esa parte es la que más me interesa. Pues una preguntita, Javier, más de Yarina y nos vamos. ¿Tú ahora mismo estás en el plató? Ahora mismo no. Ahora mismo estoy en casa porque no trabajamos todos los días a todas horas. Claro, y a esta hora no me toca trabajar. Muy bien. Gracias. A esta hora descanso. Javier, descanso. Pues descansa, Javier. Muchísimas gracias por acercarte a la pizarra. Y pues nada, esta es tu casa. Nunca mejor dicho... porque somos la misma casa, la TPA y la RPA, y por lo que te gusta la radio, ¿no? Y por lo que significa claro, para sí. ti. Pues nada, Dani, un abrazo muy grande y gracias por haberme llamado. Y yo encantado de contaros lo que surja. Un abrazo muy grande a todos. Igualmente. Adiós. Adiós. Sábados de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. Vamos con algún chistecito, que nos queda muy poquito de programa. Algún chiste de los que nos han enviado al número de teléfono 670-721-285. Un chiste, pues, de un niño del colegio Andolina, donde estuvimos la pasada. Bueno, vinieron al estudio la semana pasada los niños de Andolina. Hola, soy Eric. Un saludo para la pizarra. Y os voy a contar un chiste. Estos son ratas y están mirando al cielo y ven un murciélago pasar y dice una: mira, es mi novio. Y dice la otra: pero no es muy feo. Y dice: sí, pero es piloto. Vale, por aquí, wow, mucha risa por aquí. Uno más. Hola, soy Diego, tengo 12 años, voy a primero de la ESO, un saludo de la pizarra y voy a hacer un chiste. ¿Qué le dice un semáforo a otro? No mires que me estoy cambiando. Era Diego del colegio San Miguel de Gijón. Y uno más. Hey, yo hola a todos, soy Alex Corte del Colegio San Miguel de Gijón y esto va dirigido para el programa de radio La Pizarra. ¿Cuál es el mar que hace más daño? El martillo. Una pregunta que siempre me ronda la cabeza. Si Car es coche y Men es hombre, ¿mi abuela Carmen es un transformer? Nivel de inglés, excelentation. ¿Cómo se dice mirar en inglés? Look. Hágame una frase con look. Look, yo soy tu padre. Bueno, estos han gustado. Estos han gustado fuera y dentro de nuestro estudio chistes. Recordamos, los podéis mandar por WhatsApp de voz al 670-721-285. Y no me quiero ir sin una sección que me gusta mucho. La sección Lo mejor y lo peor. Una sección que es una de las más sencillas del mundo mundial, la de las más tontas, podríamos decir, pero a mí me gusta mucho. Y consiste simplemente en que me vais a decir lo mejor y lo peor de lo que yo os diga. Vamos a empezar por orden, para no armar mucho follón, y luego ya, si acaso, pues al mogollón. Ethan, lo mejor del fin de semana. Que tienes todos los dos días para descansar. Denise, lo peor del fútbol. Pues que... Rápido, rápido, rápido, se te pasa el turno. Lo peor del fútbol, Indira. Que te pueden dar una patada y mancarte. Lo mejor del cole, Yarina. Lo mejor de la escuela son las excursiones. Ajá, muy bien. Lo peor de los videojuegos, Izan. Que cuando pierdes se te acaban las vidas. Denise, lo mejor de un plato de sopa. Pues que está muy rico. Indira, lo peor de un calcetín. Que a veces se te pone la costura por abajo y te hace daño. Yarina, lo mejor de los amigos. Lo mejor de los amigos es que son muy divertidos. Izan, lo peor de la tele. Que a veces hay programas que no te gustan. Y Denise, acabamos contigo. Lo mejor de la radio. Pues que me gusta escucharla y que ahora estoy en ella. Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. Como quien no quiera la cosa, se nos ha pasado la hora. Son casi las 10 de la mañana y nos vamos a tener que despedir hasta la próxima semana. Ethan, ¿la experiencia bien? ¿Todo bien? Sí, muy buena. ¿No se te ha hecho largo? No. ¿Y? Bueno, hasta luego. Hasta luego. ¿Venís? Adiós. Indira. Muchísimas gracias por habernos invitado. Un saludo, adiós. Ah, Yarina. Me gustaría volver otro día y que pasen buena mañana. Muy bien. Y Fernando, hasta otra ocasión. Hasta otra, Dani, y podrás contar con todos nosotros cuando quieras. Muy bien. Y a todos vosotros os espero, no solo a todos vosotros, sino a alguno más, la próxima semana, el sábado, a las 9 de la mañana, en RPA, en La Pizarra. Adiós.